G4. Ahora dime, homie. Real G for life, baby. Myers. Baby. Hace tiempo yo te estaba buscando. Mujeres como tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Hace tiempo yo te estaba buscando. Mujeres como tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Y lo reguardo. El fuego comience. Tú no me detengas cuando yo lo empiece. Quiero el todo es y cuando lo ves se vas a llamar. Pero 12 meses. Tú siempre te bota, ya no quiero otra. Hoy te voy a dejar con la tona al garrota. Ven pa' que fume conmigo la bella que era la nota te le explota. Ya yo no quiero otra mujer. Otra como tú ninguna. Tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Hace tiempo yo te estaba buscando. Mujeres como tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Escúchame, yo me acuerdo el día que viniste. Yo nunca me olvido de todo lo que me dijiste. Mira, baby, yo sentí el dolor en tu rostro cuando sonreíste. Tú estabas esperando que te conquiste. Yo vi en tu ojo que tu corazón estaba triste. No hay otro como yo y mujeres como ya tú. Ya yo no existe. Quiero otra mujer, otra como tú ninguna. Mira, baby, tú eres mi fortuna. Te voy a torturar debajo de la luna. Hace tiempo yo te estaba buscando. Mujeres como tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Hace tiempo yo te estaba buscando. Mujeres como tú no se ven tanto. Bebé, tú eres una diosa del cielo. A ti yo te entrego mi Espíritu Santo. Sinfónico. Nosotros somos leales, ¿oíste? Esta gente nunca han sabido lo que es eso.